como los cuidan como tesoro. Y claro, porque ahí van a tener un problema adicional. O sea, ¿cuántos de los estudiantes están ya acostumbrados a trabajar con el computador? ¿Van a empezar a resolver ese problema también? Yo creo que lo tienen, pero ahí hay que primero acostumbrarse. Si lo van allá por primera vez al laboratorio, ya hay una dificultad. Porque si no han ido nunca y van a ir esta vez. O sea, habría que eventualmente también tener dentro del tiempo, tendríamos que pensar en la posibilidad que vamos a tener que ocupar un día en como porque hacerle un... A pesar de que ustedes me puedan decir, no, los estudiantes ya saben computación porque tienen sus casas, ya pueden a lo mejor pensar de esa manera, pero ellos nunca, o pocas veces a lo mejor, han ido al laboratorio y no saben ustedes qué pasa ahí con ellos metidos en el laboratorio. Entonces, si van a llegar la primera vez, los meten en el laboratorio, ¿cómo organizan todo eso? La gestión de la clase ahí se les puede ir, o sea, la propuesta puede ser muy interesante, pero si no tomaron resguardo sobre eso, se les puede ir por la borda todo. Entonces, ¿van a tener que poner ustedes dentro de la planificación? Yo creo que tendríamos que ver ahí que los estudiantes fueran antes del laboratorio con hacer otro tipo de actividades. O ver, por último, esta actividad de buscar. Uh-huh. Usted le va a plantear esta actividad de buscar. Esa es una competencia que yo no creo que esté generada en ellos. Uh-huh. Entonces, previamente, a lo mejor, simplemente la actividad de buscar información, buscar esto, sacar alguna síntesis. Porque en el cuestión tiene que hacer eso. Uh-huh. Sí. Si ellos no saben hacer eso o no están acostumbrados a hacerlo, pues también se les puede caer. Uh-huh. Entonces, yo creo que tienen que estar pensando en ese tipo de cosas. ¿Me estás siguiendo? Sí. ¿Me estás siguiendo? Sí. Porque esas son dificultades reales. Porque usted vaya al webcast, haga tal cosa. No han buscado nunca información. Claro, porque no claro, nosotros estábamos trabajando sobre el supuesto y como usted dice, como los cabros ya hoy en día saben más de tecnología que muchos de nosotros de repente. Pero a lo mejor para trabajar, pero pensando que esta metodología ya la aprendieron ya. Ajá. Uh-huh. Porque ya vamos a centrar directamente en matemáticas. Mira, como propuesta me parece buena, pero necesita pulirla más. ¿Ya? Y yo la centraría más bien en esa dificultad. En la resolución de problemas. La resolución de problemas. Dotar o que sean capaces los estudiantes de plantearse ciertos problemas a un nivel básico de resolución de problemas usando aritmética básica. Ese sería el objetivo de aprendizaje, ¿ya? Aritmética. Y después ustedes generan las actividades. Claro, nosotros igual hemos visto la clase pasada, nos ayudaron de sobremanera las chiquillas que mostraron el webquest PHP, PHP webquest. Y vimos ahí algunas webquests igual de funcionar, algunas que están bien pobres y otras que están un poco más pulidas, pero aún así y todo, nos encontramos una que sea como la cabalidad, que sea como una verdadera buena webquest. Claro, hay algunas que tienen muchas, por ejemplo, tienen una buena motivación, tienen una buena actividad, pero en el momento de entregar recursos que son sumamente tradicionales, o sea, la definición, ejemplo y ejercicio. Entonces, esa es la idea de generar una buena propuesta y que cumpla. O sea, lo importante para nosotros en esto es que ellos aprendan a más que nada a trabajar en grupo, a buscar información. Y a poder discutir entre ellos las dificultades que tienen. O sea, los problemas. Que nosotros le vamos a dar un problema que, como lo dijo la Claudia, lo encontramos en el hombre que calculaba y que es súper, uno los deja metidos. De hecho, nosotros igual nos dejó así como pensando por qué pasaba esto. Entonces nosotros encontramos que si se los damos a los estudiantes y si los debaten, le ayuda también a generar el respeto por las opiniones de los demás, ser tolerante, entonces cumple como todo el espectro. Sí, yo creo que eso, entonces su objetivo para el trabajo tiene que ver con el tema de la resolución de problemas. Uh-huh. Dotar a estudiantes de ciertos elementos para que ellos organicen el pensamiento. No, para resolver problemas con cierta aritmética básica. Uh-huh. A lo mejor ni tan lógico ni tan matemático, o sea, una mezcla de todo, pero que ellos se acostumbren a trabajar con resolución de problemas. O por lo menos, no acostumbrarse, porque también que va a ser todo un semestre, todo un año haciendo ese proceso, pero inicialmente que ellos ya adquieran eso. Probablemente el profe no trabaja en eso, definitivamente. A lo mejor su esquema de profe es completamente. De hecho, hemos conversado con el profe y nosotros le dijimos, pues si él preguntaba la metodología o si él estaba al tanto de la tecnología, y me dijo que lamentablemente él tiene como toda la disposición y ganas de hacerlo, pero que no tiene tiempo. Entonces ese es el problema, que al final se topan todos los problemas. Entonces, pero su tema es que ese no tiene tiempo, es irreal, porque si él pensara todas las dificultades que tiene, claro, y todo lo que podría, todo lo que podría, porque está fallando en esas cosas. Y él está dando todo eso por supuesto, o por dado, porque ya los estudiantes ya lo tendrían y no lo tienen. Eso lo está trabando por avanzar. Y finalmente lo que está haciendo es simplemente traspasándole la información rapidito nomás para que hagan la aritmética básica. Aquí está la fórmula para ese problema. Claro. En lugar de decirle cómo llegaste al problema, tú pasaste la fórmula, mira, se mete aquí A, B y C y estamos listo, ya avancemos. ¿Te das cuenta? Entonces, tu objetivo tiene que ver con eso. Como trabajar la resolución del problema con estudiantes de ese nivel, con aritmética básica. Y la gracia está en el problema. Sí. Claro, nosotros este mismo. Y lo organiza como un juez para resolver el problema para segundo medio, segundo tal, con aritmética básica. Y este mismo proyecto que nosotros vamos a dar a la investigación, la que nosotros le habíamos hablado a usted. Por eso te digo que hay tiempo de estudiar, porque este concepto de juez. Puede dar mucho, claro. Y organizar la idea de West dentro de la estructura de la aritmética, con matemáticas, geometría, lo que sea, pero puede dar bastante. Sí. Pero habría que preparar un West. Entonces, su objetivo es preparar un West para esto, para resolver problemas con estudiantes de segundo medio. Sí, pero con aritmética básica. En eso estamos. Sería esa la idea. Ahora, el West Quest podría ser, en principio, programado a 3 sesiones, pero a lo mejor después ustedes ven que es para más sesiones. Uh-huh. Ya, pues, estamos. Pero hasta ahí, ¿usted cree que vamos bien? Está bien, pero con todas esas observaciones que estamos haciendo, ¿ya? Claro. Ya no sería evaluar la importancia, cambia completamente. Claro, estar centrado en la resolución del problema. Resolución del problema o... si lo ponemos en términos de aprendizaje, que los estudiantes sean capaces de enfrentar la resolución de problemas con herramientas de aprendizaje matemático, una cosa así, básico. Y usted, en la metodología de trabajo, tiene que ver que los estudiantes se enfrenten a estas posibilidades de que ellos puedan avanzar propuestas, verificarlas, hacer todo este proceso de ir construyendo ese proceso de aprendizaje de ellos. Porque lo que está claro es que no está construido. Claro. Sí, totalmente. Y no tienen nada con respecto a la resolución de problemas. Y ven las cosas así como... Y eso tiene que ver con el problema de disociación, porque tampoco organizan las representaciones gráficas con los problemas que tienen. Ven el número por allá y el problema por acá. Sí. Se junta, claro. Sí. Sí, y ese es el problema que tenía, si no traje la cuestión del Sims, tiene que ver con exactamente lo que me dijo, que los chicos no podían representar gráficamente 3/4. Y entonces le pusieron varios monitos de 3/4, representar gráfico, entonces pusieron un cuadrado, entonces el cuadrado, pusieron un punto medio cuadrado, le ponían aquí, entonces pintaban acá. Esa era una, después me acuerdo que la otra fue como en 3 partes, trisectaron el cuadrado, ya, con 3 pinturas. Después en la otra lo pusieron el clásico, en 4 partes y pintaron 3. Uh-huh. ¿Y tuvieron dificultad? No sabes, pobrecito. No, me da pena, me da risa. Entonces no puedo pintar, que no puede asociar que esas tres pinturas, tres cuadraditos pintados del total eran 3/4. Y eso que viene de cuarto básico, claro, se me sigue para la manzana podría que afirmar. O sea, de hecho yo... Es exactamente el mismo problema, solamente que lo podemos bajar de nivel nomás, a cuarto. El otro problema que había, que no podían ver en un gráfico de barra, tenían cantidades, ¿sí? Entonces, y le plantean el problema de ventas, parece. Entonces era un gráfico de ventas, ¿sí? Dentro de un vendedor, entonces querían ver en qué mes vendía lo mismo. Entonces tenían que ver las barras que sean del mismo tamaño. Y no. También, entonces había en agosto, en septiembre, parece que donde se lucían los dos igual. Ese tipo igual también. Pero este, por ejemplo, a mí personalmente este tema me gusta mucho porque yo llevo hartos años haciendo clases particulares. Y yo creo que de todas las veces que yo he hecho clases particulares, el 70%, si no es muy poco, he hecho clases de la misma materia. Siempre el álgebra a los cabros les cuesta mucho. Y sobre todo también el tema de fracciones. Es increíble cómo no lo ven. Ya, pues, por ahí puede ser una motivación para seguir adelante con el proyecto. A lo mejor esto puede ser el inicio de un proyecto interesante que usted puede ir madurando en el tiempo. Pero centrar en la resolución del problema es clave. Yo creo que eso es lo que siempre va a ser clave. Que fue una cuestión que discutimos la otra vez con la Isabel cuando se hizo un cambio de currículum aquí en el departamento en un momento dado. Se hizo unos talleres que le llamaban exactamente la idea de resolución del problema. Uh-huh. Los tomó la Isabel, pero duraron poco tiempo. Sí me dijeron. Sí, en el plan. Claro, y era una idea muy interesante, pero costó un montón para instalarla. Yo me acordaba de eso porque yo antes de venir para acá pasé por Valparaíso. Y yo tenía unos compañeros de pensión allá en Valparaíso que estaban estudiando ingeniería en la Católica de Valparaíso. Y ellos tenían dos ramos. Teníamos introducción a la ingeniería, que eran como 12 créditos, todos los créditos, y 2 horas de ciencia religiosa, que eran ellos tenían que aprobar obligada, sí o sí, introducción a la ingeniería. Y lo que era introducción a la ingeniería, un libro salmón así, todo eso, con puros problemas. Los compadres a cada rato están resolviendo problemas, y eran problemas de todo tipo, pero con aritmética básica. Que era multiplicar, aplicar unas leyes, esto, pero puro problema. Entonces, ese es el tema. Y yo lo conté la otra vez acá, en ese entonces conversamos alguna vez en el departamento, porque yo estaba hablando ya hace un montón de años. Después fue madurando esa idea, después quedó ese taller. Entonces, ese taller se hizo, parece que tuvo 1 o 2 sesiones, 2 años, 13 años, y después murió. Sí, yo. Muy bien, pero tiene que ver con el tema mismo, la idea es eso, o sea, es dotar un conjunto de herramientas para cultivar, por así decirlo, el pensamiento de algoritmo en el sentido correcto de la palabra. No es que tú le entregues al algoritmo, sino que ellos lleguen al algoritmo, que es el directorio. Claro. Construyan, ellos pueden buscar estrategias, solución, probar si esas estrategias son válidas, buscar otra. No, y esos compañeros que tuvieron esa cuestión de resolución de problemas aquí en el taller, creo que iban motivadísimos en las clases. Porque en el fondo tiene que ver con un conjunto de desafíos, o sea, siempre desafío más desafío más desafío, entonces los tipos, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Si tú planteas, construye la matemática con un conjunto de ese tipo, en ese piso, tú la puedes hacer mucho más entretenida, mucho más práctica, mucho más atingente. Pero si la construye simplemente la formalización de todas las cosas en comienzo, no puede. Esa es la dificultad, porque ahí tú no tienes dificultad para transferir ese conocimiento para los estudiantes, porque tú no puedes decir, no, mira, aquí la multiplicación es A por B. Qué chido. Es como axiomatizar al comienzo nomás. Yo me acuerdo cuando yo me enfrenté por primera vez a la axiomática, ¿qué significaba que la axiomática eran los reales? Y demostrar que 0 por 0 igual 0. ¿Y qué significa que 0 por 0 igual 0? Entonces, esos son los temas. Porque, y así empezaban todos los libros. Todos los axiomas de esto, los axiomas de todos, los axiomas de todos. Y ahí nos hemos acostumbrado tanto a la axiomatización de las cosas que creemos que de esa misma manera se enseña. Partimos con la axioma. O partimos por la definición. Pegando fondo. Entonces los chicos les pasa lo mismo. Por eso que después no entienden nada, porque que esté pintado 3 áreas de 4 y acá le están preguntando por el 75. Ni idea. 75 es un número y acá son cuadraditos pintados. No representan, no focalizan eso. Ya, muchachos, yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que les va a quedar para discutir bien ahí. Pero yo lo plantearía derechamente en ese tema. Porque el tema que tiene que ver con lo que ustedes me están diciendo tiene que ver con la resolución de problemas. O sea, dotar al estudiante de un conjunto de herramientas para resolver problemas. Pero a nivel básico, ¿no? Si avanzan eso, ya avanzaron bastante. Después ya la parte de algebraica, que le pongan letras, le pongan números, las cosas, puede ser segundo por juez. Claro. Otro por juez. Gracias. Menos mal que lo hiciste, yo pensé que no. Ni se me ocurrió cuando se saltó. Creo que no teníamos un teléfono.